La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Oral y Público. Estamos haciendo el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad aquí en el aire de Radio La Retaguardia, en la M690, en radios comunitarias de todo el país que nos acompañan para que podamos juntos y juntas transitar el camino de hablar acerca de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Bueno, estamos en un día bastante particular mientras hacemos este programa. Si lo estás escuchando en otro momento, ya conocerás la noticia, pero mientras hacemos este programa, hace apenas unas horas que se conoció el fallo de la Sala Primera de Casación Penal. Los jueces Bruglia, Bertuzzi y Llorens, que ordenaron la reapertura de la causa por la bomba en el edificio de coordinación federal que determinó la muerte de 23 personas. Esto no empezó ahora, esto no empezó en el gobierno de Milei. Es una larga y fina nueva estrategia de los grupos pro dictadura que mejoraron sus metodologías y no solo alcanzaron el poder y tienen a su máxima exponente Victoria Villarruel como actual vicepresidente de la nación, sino que yo diría eso es consecuencia que ella sea vicepresidente de la nación, que haya alcanzado primero un lugar en el binomio con Milei y que haya ganado, quizás tiene que ver con otras cosas, pero que ella haya alcanzado un lugar de poder tan importante, aunque sea como candidata, tiene que ver con un mejoramiento de la estrategia que estos sectores genocidas se dieron después del fracaso constante, después de haber estado sometidos constantemente a una derrota cultural detrás de otra. Primero con el grupo Famus, después con esta chica Karina Mujica, que les terminó teniendo una doble vida inaceptable para este tipo de engendros que tienen a la familia, por lo menos en términos discursivos, en primer lugar, y le salió una mujer que tenía una doble vida como prostituta, inaceptable para ellos. Después Cecilia Pando, una derrota tras otra, porque el discurso y quienes lo exponían no estaban a la altura de nuestra población, de lo que nuestra población venía escuchando. Pero con Victoria Villarruel eso cambió, porque consiguieron una persona mucho más inteligente, mucho más hábil en lo discursivo, pero también porque mejoraron el discurso, ¿no? Nos metieron en un lío, nos están empezando a meter la cuestión de víctimas, de hablar de las otras víctimas. Y uno a los genocidas y a sus secuaces no los escucha, ¿no? No merecen escucha. Pero a las víctimas, cualquier persona sensible que no tenga formada una opinión sobre aquellos años, o incluso quienes la tenemos formada, cuando es una víctima o un familiar de una víctima quien te habla, el discurso tiene más chances de llegar de otra manera. La estrategia tuvo también la participación fundamental de periodistas, operadores, como quieras, pero también ellos vieron que parte de esa victoria cultural que habíamos conseguido había sido a través del arte, de la literatura, de las películas, también del periodismo. Y sacaron de la manga a Ceferino Reato, que no tiene muchas luces, digo, no es un periodista destacado, pero se la ha rebuscado para hacer algunos libros que alcanzaron un buen recorrido. Sobre todo Disposición Final, el libro en el que tiene conversaciones con el máximo exponente del genocidio, con Jorge Rafael Videla. Ya ese libro debió haber cancelado la posibilidad de que lo siguiéramos escuchando. Sin embargo, todo lo contrario, lo hizo llegar más lejos. Ahí debimos haber registrado que algo estaba pasando. Y no lo registramos, ¿no? No lo registramos. Hablo por mí, pero hablo también en este englobar al movimiento de derechos humanos. No lo registramos. Había algo allí que estaba modificándose por lo bajo, y era que había gente dispuesta a escuchar otros discursos diferentes, entre otras cosas, por, en algunos casos, por ideología. Eso no merece siquiera discusión, ¿no? Hay gente que se mantuvo en silencio sobre estos hechos durante un montón de tiempo y que ahora aparece en las redes sociales o en escenarios familiares o donde fuere, dando discursos dos demonios que antes tenían callados. Pero siempre pensaron eso. Hay un sector de la población que siempre pensó eso. Pero a mí me interesa dar cuenta de lo que le puede haber pasado, creo yo, a gente que venía escuchando nuestros discursos. Y en nuestros discursos tenían varios baches, varios silencios, cosas de las que no se hablaban. Y una de las cosas de las que no se hablaba fue de la violencia política. Cuando se debió hablar de la violencia política y ponerla en debate, no se lo hizo. Cuando unas pocas personas intentaron levantar ese debate, por caso poderío violencia de Pilar Calveiro, bueno, la verdad es que no tuvo mucho apoyo, tuvo más bien críticas. Y entonces ahí quedaron como varios agujeros que a partir de nuestro silencio se fueron construyendo con el relato de otros. Y hoy tenemos de nuevo instalada la teoría de los dos demonios. Todo esto tuvo un correlato judicial que durante muchos años quedó con las puertas cerradas, con la causa Larrabure, que tuvo hasta el día de su muerte preocupado a Luis Mattini, a Arnold Kremer, en realidad, el único líder del ERP que quedaba con vida y que estaba procesado en esa causa, que tanto la justicia en primera instancia como la Cámara de Apelación en Rosario habían cancelado la posibilidad de que se reabrieran, pero que había llegado a la Corte Suprema, perdón, y que la Corte Suprema de Justicia tiene dormida desde hace un montón de tiempo. Mattini murió hace algunos meses, con su muerte se cancela la posibilidad de que se reabra esa causa por la muerte del coronel Larrabure, que había sido secuestrado por el PRT-ERP. Y quedaba esta otra causa, la causa por la bomba en el comedor de el edificio de coordinación federal. Varias cosas sobre eso. La jueza Servini de Curia dos veces dijo que esa causa no se podía reabrir. De hecho, fue más lejos. La última vez dijo, y esto no fue un acto de terrorismo. ¿Qué es lo que el gobierno va a mostrar? Para eso le sirve la reapertura de la causa, más que para meter en cana a Firmenich o a quien fuere. Esto le sirve para dar la batalla cultural que están dando en muchos otros terrenos y que empiezan a ganar. Y esa batalla cultural que quieren dar es la de plantearnos que en la Argentina hubo terrorismo en los 70 y que eso quede instalado para las nuevas generaciones. Y en tanto terrorismo comparable con el 7 de octubre de Hamas el año pasado, o cuestiones o las Torres Gemelas, digo, con hechos impactantes que han calado profundamente en las sociedades como hechos de terrorismo por el grado de vandalismo con el que se desarrollaron o por la crueldad del modo que se dieron las muertes, claramente no fue lo que pasó en la Argentina. El único modo de emparentarlo o de intentar emparentar lo que tienen es esa bomba, porque es un hecho que salió de lo común, de lo que eran las estrategias de Montoneros, que en general lo que hacía era dirigir su violencia específicamente a integrantes de las fuerzas de seguridad o a integrantes del equipo económico durante la contraofensiva del equipo económico de Martínez Dios. No andaban poniendo bombas en las calles como otros grupos guerrilleros que tenían tácticas terroristas en Latinoamérica, y que no fue lo que sucedió en la Argentina. No se ponían coches bomba y que pasara el que pasara y que muriera el que muriera. En el edificio de coordinación federal murió mucha gente que quizás iba a comer a ese comedor sin ser parte de las fuerzas de seguridad, y eso generó críticas en el momento, generó mucho debate en el momento en las organizaciones y generó finalmente la reapertura de esta causa ordenada por la Cámara, la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal. Bueno, ahora habrá que ver qué pasa con esto, si se va a la Corte Suprema de Justicia y tiene que decidir la Corte Suprema, o si efectivamente se reabre la causa y comienza la investigación. Vamos a escuchar en un ratito sobre este tema algunas opiniones. Vamos a hacerlo ahora, así terminamos el bloque, cambiamos la rutina que teníamos y vamos a escuchar algunas voces que nos interesaba compartir con ustedes en este momento, por ejemplo, la de Pablo Yonto. Bueno, es otra jugada perversa que viene de estos tres jueces, Bertuzzi, Bruglia y Lorenz, que desde hace ya un buen tiempo se han convertido en la expresión de la derecha en la Cámara Federal, ¿no? Son la sala que ha dictado falta de mérito a genocidas, o sea, se van encuadrando dentro de la línea Villarruel-Milei. Y este fallo responde a eso, sin duda. Por supuesto no está firme, por lo tanto hay que esperar a ver cuál es el recorrido que hace todo este caso. Ha salido mal en algunos medios el de ordena indagar, la resolución no dice que ordena indagar, dice prevé, que prevean indagar a Firmenich. Bueno, evidentemente esa es la línea que tienen, ¿no? Es ir contra determinados íconos de los 70, a sabiendas de que lo que han resuelto, la verdad que no tiene base jurídica, porque decir que son graves violaciones a los derechos humanos, cuando ya Casación, en el caso Kremer, ha dicho otra cosa, y Y más allá de eso, digo, es un disparate tratar de encuadrar hechos que claramente son prescriptibles, o sea que ya han prescripto, y que además las víctimas tuvieron la oportunidad de no solo de abrir esas causas en recuperada la democracia, sino en los años posteriores. Y sin embargo no ocurrió nada, no tiene absolutamente nada que ver con el derecho ni al acceso a la justicia, ni el derecho de las víctimas, porque ese derecho no fue usado en su oportunidad cuando lo tuvieron. Así que bueno, esperemos que el recorrido que haga este caso y que cuando llegue a los tribunales que llegue o a la corte, le pongan freno a esta barbaridad de estos tipos que evidentemente han decidido convertirse en los títeres del gobierno de Milei. La voz de Pablo Yonto, entonces haciéndonos escuchar su opinión respecto de esta decisión de la sala primera de la Cámara de Casación Penal. Vamos a escuchar ahora a Pía Garralda, abogada querellante en los juicios de La Plata, representando a la querella de justicia allá, que también se refirió a esta reapertura que ordenó casación de la causa de la bomba que fue atribuida a Montoneros y que estalló en el edificio de Coordinación Federal en julio, los primeros días de julio de 1976, mientras en ese mismo edificio funcionaba, pequeño detalle, pero funcionaba un centro clandestino de detención, tortura y exterminio, que ya en dos juicios se determinó efectivamente y se condenó por los hechos allí ocurridos. La escuchamos a Garralda. Respecto a la decisión de reabrir esta causa, en primer lugar hay que aclarar que, el contexto, ¿no?, en el cual se intenta reabrir, que, bueno, a lo largo, desde que ocurrieron los hechos hasta la actualidad, han habido bastantes intentos a nivel, digamos, nacional e internacional de igualar los delitos cometidos por el Estado en la última dictadura cívico-militar eclesiástica y los delitos cometidos por las organizaciones armadas de aquel momento. Este contexto de ataque brutal contra cualquier organización de derechos humanos en defensa acérrima, digamos, de la última dictadura cívico-militar eclesiástica que está llevando adelante el gobierno y parte de la oposición, que es cómplice, porque bueno, si estamos en este contexto es porque este gobierno ha sido acompañado por la oposición, y eso también hay que decirlo, y eso implica también sostener estas cuestiones. En primer lugar, los delitos cometidos por las organizaciones armadas en el 76 y en adelante están prescriptos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no pueden ser juzgados porque pasó el tiempo suficiente para que esos delitos pierdan la posibilidad de ser llevados a juicio, ¿sí? La excepción a esta regla es que sean delitos de lesa humanidad. ¿Y qué implica? Que sean delitos cometidos por un Estado en detrimento de los derechos humanos de cualquier persona, ¿sí? Esa es la excepción y eso por eso se juzgan o intentamos juzgar la mayoría de los delitos cometidos en la última dictadura genocida. Y resultado de eso, de esa interpretación jurídica, es que se han podido condenar a los más de 600 genocidas que se han condenado en todo el país, con una impunidad enorme, no solamente de las fuerzas represivas, sino del poder político, de los medios de comunicación, de los grandes medios de prensa, del poder económico. Pero es muy importante señalar que no es, digamos, la interpretación es que no se pueden igualar esos delitos cometidos. Los delitos cometidos con la fuerza del Estado, con el aparato represivo del Estado, con la inteligencia del Estado, con delitos que cometieron personas particulares, militantes de organizaciones armadas, que más allá de la valoración política que alguien pueda hacer o no al respecto, son delitos que ya prescribieron y resulta bastante peligroso reabrir esta cuestión porque, bueno, es retomar ideológicamente la teoría de los dos demonios, es decir, ambos, acá hubo dos bandos y los dos bandos mataron y asesinaron. Eso es falso, esa dicotomía es completamente falsa, es un reduccionismo que no es para nada ingenuo y bueno, por eso tenemos que reforzar con todo la responsabilidad del Estado y los delitos cometidos desde el Estado, por eso son delitos de lesa humanidad, crímenes de lesa humanidad, con los delitos que podrían haber hecho las organizaciones armadas en su momento, que son delitos comunes, que ya están prescritos porque pasaron más de 40 años. Así que bueno, la respuesta a esto es seguir organizándonos, seguir denunciando la impunidad y qué ha sido lo que históricamente nos ha logrado, nos ha llevado a lograr la condena a los genocidas y cómo nos enseñaron las madres, las abuelas y todos los organismos y las personas que desde incluso la dictadura se organizan, la última lucha que se pierde es la que se abandona, así que iremos con todo a repudiar este fallo que intenta igualar situaciones completamente distintas, responsabilidades distintas, y acá lo único que hay que condenar es el Estado argentino, la importancia de ir y clarificar esta nueva intentona de la teoría de los demonios, que es bastante vieja, pero que jurídicamente no tiene ningún asidero. Es cierto, lo que dice Pía Garralda es vieja, la teoría de los dos demonios, tan vieja como esta historia, ¿no? Desde que comenzó la democracia, que se comenzó primero a instalar, se instaló, se consiguió instalar primero la teoría de los dos demonios, pero se fue desarmando, diría, bastante, con bastante rapidez, más allá de algunos episodios en los que, reapareció de manera cíclica. Ahora, como titulamos en la promo de este programa, los dos demonios se visten a la moda, ¿no? Hay un dato clave que no podemos soslayar en este análisis, y es que ahora están en el poder sectores que claramente impulsan estas políticas, más o menos, ¿no? Sobre todo Villarruel. Yo creo que si hasta aquí no había sucedido esto, es más bien por la interna que están sosteniendo en el gobierno presidente y vicepresidenta. Por último, vamos a escuchar a Guadalupe Godoy. Guadalupe Godoy también. Charlamos con ella esta mañana y vamos a escuchar parte de esa entrevista hablando sobre el juicio de La Plata en el que estábamos en transmisión. La noticia de la reapertura de la causa vino después, así que le pedimos una actualización a la abogada querellante por la Liga Argentina por los Derechos Humanos y por Unión por los Derechos Humanos en La Plata. Cuando se inició el gobierno de Milei, muchas nos preguntaban qué iba a pasar con los juicios. Y en ese momento decíamos que había tres líneas de acción que seguramente iban a llevar adelante. La primera, intentar profundizar la deslegitimación del movimiento de derechos humanos que había iniciado el gobierno de Macri. La segunda, empujar una suerte de liberación masiva de quienes todavía están en cárcel común a través de alguna vía judicial, tal como podía ser el vencimiento del plazo razonable en materia de preventivas. Y el tercer punto que veíamos era el intento de reactivar la doctrina de los dos demonios en el ámbito judicial. Había como dos o tres causas posibles y una era Superintendencia Federal. A ver, en un poder judicial no tan permeable a los humores políticos como es el Poder Judicial Federal de este país, tendría que tener patas cortas esta reactivación de la causa, pero dado el contexto político y dado, por un lado, la adhesión ideológica de algunos jueces, pero por otro también ese ser tan permeable al gobierno de turno, bueno, genera mucha preocupación, ¿no? Genera preocupación además porque sería ir en contra de todo lo que hemos construido a lo largo de estos años, porque está claro que si en nuestro país hubo un genocidio, lo que está en juzgamiento es ese genocidio y los responsables son quienes formaron parte, quienes lo diagramaron, quienes lo idearon y quienes lo llevaron adelante. Y está claro también que es una estrategia que tiene que ver con neutralizar ese juzgamiento y con poder, bueno, dar una pelea que nosotros desde el principio vimos que la escena judicial era una escena privilegiada para dar una disputa de sentido en torno a lo que significó la dictadura, ¿no? Así que no vamos a negar que hay una preocupación sobre esto que está sucediendo y por otro lado también la confianza en que lo que hemos sabido construir como pueblo no va a ser tan fácil de tirar abajo. Quiero cerrar este bloque con dos cuestiones, con una reflexión y una buena noticia para equilibrar. Ya que estamos dos demonios, intentemos equilibrar. La primera tiene que ver con que no hagan lo que hagan, no van a poder juzgar a quien ellos consideran el máximo responsable operativo y el máximo responsable de la inteligencia, Salgado y Walsh, porque los dos fueron secuestrados, torturados, bueno, en el caso de Walsh, asesinado antes de que lo pudieran torturar, en el caso de Salgado, salvajemente torturado. Lo cuenta Ceferino Reato en su libro, con sus fuentes genocidas, al detalle cuenta cómo lo torturaron en la ESMA a Salgado y cómo le arrancaron los ojos y 2 meses después de asesinado le dieron el cuerpo a su madre. No lo van a poder juzgar porque, bueno, porque ya le dictaron pena de muerte con sufrimiento previo en su momento. Así que decir que estos hechos no fueron juzgados también es relativo, ¿no? Que es lo que dice la justicia. Dice, el Estado está en falta porque no juzgó estos hechos. El Estado juzgó estos hechos de la peor manera. Determinó sin derecho a la defensa quiénes eran los responsables, los torturó hasta la muerte, los asesinó, desapareció sus cuerpos. Así que sería doble juzgamiento. Y lo otro que quiero decir es que hay algo que no han podido hacer, que es parar los juicios. Los juicios continúan y aún los juicios más complicados tienen veredictos condenatorios. Esta semana en Neuquén hubo 2 condenas a 11 años de prisión para un ex juez de la dictadura, Pedro Laurentino Duarte, y para un ex fiscal Marcelo Ortiz. 11 años de prisión para cada uno, dictó la propia justicia, reconociendo sus delitos como crímenes de lesa humanidad. No es poca cosa. Démonos algo de tiempo en este programa para escuchar esas condenas. 118 de la Constitución Nacional, ex 102, texto 1853-CM. 4. Condenar a Pedro Laurentino Duarte a la pena de 11 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, artículos 12, 19, 269 y 274 del Código Penal. Pago de pesos 1.275.000 en concepto de multa, artículo 269 del Código Penal. No es Accesorios poca ilegales cosa. incautados Estos por tipos por estaban convencidos de que iban a zafar. Estaban convencidos de que la justicia iba a actuar de manera corporativa y les iba a perdonar la vida. No sucedió así. Los condenaron a 11 años de prisión. Ojo con deprimirnos con todo, porque está bien la preocupación que expresaba Godoy, es absolutamente entendible y compartida, pero también hay, como decía ella misma en el cierre, ¿no? Algunas conquistas que este pueblo se ha dado que no son tan fáciles de levantar. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? ya nos encontraste. Y Telegram también. Gracias por los saludos allí a Nieves Canje y a Cristina Denis, en este último caso desde el Uruguay. Nos vamos a meter, vamos a escuchar, venimos de escuchar a Godoy, ya lo sé, pero vamos a volver a escuchar a Guadalupe Godoy porque se produjo una noticia importante, dos noticias importantes en La Plata. Una es que van a llamar a declarar como testigo a un ex juez que fue mencionado por una víctima, por Sofía Carabelos, en su declaración testimonial en el juicio 1 y 60, comisaría octava. El tribunal decidió aceptar el pedido de las querellas y lo van a llamar a declarar como testigo en febrero. La segunda noticia de La Plata es que los jueces Ricardo Basílico y la jueza Karina Yabor, que está transitando sus primeros dos juicios en La Plata, fueron removidos del tribunal por casación. En realidad, no es que los sacaron, sino que los reemplazaron, para decirlo más elegantemente, y los reemplazaron con la jueza López Iníguez, a quien hemos visto en varios juicios en la ciudad de Buenos Aires con condenas. En el juicio Sheraton 4, en el juicio ESMA 4, y con el juez Minguillón, que estamos viendo ahora en la causa de la subzona 15 o la base naval de Mar del Plata. Así que charlamos con Guadalupe Godoy en torno de estas cosas. Siempre es complejo ver aquello que ya sabemos, ¿no? Sobre los vuelos de la muerte, verlo en el trabajo de LEAF siempre resulta impactante. ¿Qué te pasa a vos con tantos años de juicios cuando ves toda esta data dura y esas fotos tremendas también? Te escucho un poco bajito. Bueno, en este caso, el testimonio de Mercedes venía directamente por el caso Fracaroli, Barati y Bonin, que son casos que también vimos ya en el juicio Circuito Camps y donde también declaró Mercedes. En realidad, mientras la escuchaba, la reflexión era, bueno, a veces se nos está dificultando, sobre todo a las querellas, poder actualizar nuestras estrategias, ¿no? Porque en su momento justamente trabajamos mucho para evitar la reiteración de testimonios, para agilizar los procesos, y ahora siento que a veces nos está faltando un poco esa creatividad o esa flexibilidad que teníamos para pensar los procesos y que se automatizan un tanto. El testimonio fue exactamente el mismo que en el juicio de Circuito Camps, que lo hicimos en el 2012. Claro. Así que mis reflexiones fueron más por ese lado. Claro, claro. Bueno, y el cierre de la audiencia trajo esta comunicación del tribunal en la voz de Karina Yabor, que da cuenta de que aceptaron el pedido para que Juan Carlos Mayón sea convocado a declarar como testigo en febrero, ¿no? Que era un pedido que habían realizado centralmente ustedes. Sí, una buena noticia. Ustedes saben que ahí había una dificultad porque en su momento existió un planteo también por parte de la querella de que se lo llamara en una declaración indagatoria por las responsabilidades que tuvo como juez del proceso y por, bueno, algunos elementos que podían indicar una responsabilidad en todo el hecho del secuestro de o del momento del homicidio de los padres de Sofía. Así que bueno, estaba esa dificultad, que por suerte se ha sorteado, así que bueno, nos prepararemos para escucharlo en febrero. Y es interesante además en una jurisdicción como esta, donde la responsabilidad de los jueces no ha sido suficientemente analizada, ¿no? Uh-huh. Va a servir para poder visibilizar esa cuestión. Venimos de una semana de condena de 11 años de prisión en Neuquén a un ex juez y estamos tramitando un juicio en Córdoba contra el juez Otero Álvarez, pero en La Plata, que fue avanzada en muchas otras cosas, en eso no se pudo avanzar. El hecho de que sea llamado, como que ustedes pidan ser, que sea llamado como testigo, implica que estamos en una instancia en la que la verdad es más importante que la penalidad para algunas familias. Sofía dejó en claro que sí necesitaba, en realidad, que necesitaba algún avance que en estos años no se dio, y en su testimonio hubo un reproche a esa inacción y a esa lentitud que hubo en el Poder Judicial durante años como para poder avanzar en las responsabilidades, y entonces sí dijo, bueno, me conformo en ese caso con la verdad. Pero no nos olvidemos que en la declaración, y justamente por un pedido de los defensores, se va a tener como muy en cuenta la cuestión autoincriminatoria, con lo cual también puede modificarse el carácter de la declaración, de acuerdo a lo que diga y a lo que... Y también, bueno, a las cosas que se pregunten y se expongan, ¿no? Veremos qué pasa con eso. No me hagan decir cosas, Bueno, es nuestro trabajo hacerle decir cosas a los demás. Bueno, y la última antes de que empiece otro juicio, porque vos te vas, pero nosotros nos quedamos en comisaría tercera, que... Haceme rápidamente un balance de este año en lo que significaron los juicios de La Plata, ¿no? Imagino que destaca Brigadas. Sí, yo soy una eterna disconforme, además porque mi práctica política me obliga a hacerlo, ¿no? No vinimos a los juicios a ponernos contentos y agradecer lo que se hace, sino a marcar lo que falta. Para mí la lentitud, la demora, el tema de que en realidad nosotros en esta jurisdicción estamos teniendo audiencia una vez por semana. Al principio eran 4 horas para 1:60, a partir de que se incorpora el juicio comisaría quinta son 2 horas y 2 horas, y eso implica que otros juicios como el segundo tramo de CNU o la causa Betelú, varias que están en espera, posiblemente se retrasen ad infinitum, sobre todo teniendo en cuenta la nueva situación del tribunal, donde las subrogancias se reemplazaron, ya no tenemos, o sea, ya Karina Yabor no es una de las conjuezas del tribunal, sino que solo quedó en estas 2 causas de lesa, en una situación, bueno, estamos todos ahí esperando a ver cómo se resuelve, porque... Todos sabemos los históricos retrasos que tuvo este tribunal y la agilización que hubo en la última etapa, así que también hay una preocupación en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Sumado a lo que está sucediendo con las diversas estrategias que van encontrando los genocidas, particularmente ahora esta del habeas corpus, en un ámbito totalmente, que en circunstancias... normales se hubiera declarado enseguida la incompetencia o podríamos haber planteado velozmente una inhibitoria y demás, y que ahora con estas circunstancias no sabemos cuál puede ser el alcance. Así que en ese sentido, preocupación, ¿no? Uh-huh. Hay una ofensiva que nos preocupa y mucho. Después, bueno, se pudo finalizar Brigadas después de 4 años, pero insisto, ¿no? No puedo estar contenta con la morosidad enorme que tienen los procesos en esta jurisdicción. Bueno, y te agrego una última ahora, porque mencionaste el cambio, los cambios en el tribunal, y nosotros todavía no habíamos dado esa noticia. Salen el juez Basílico y la jueza Yabor del tribunal. Estos son los últimos dos juicios de lesa que van a llevar adelante, y entran la jueza López Iníez y el juez Minguillón. ¿Es en algún sentido empezar todo de nuevo para ustedes? Es agotador. Nosotros habíamos insistido mucho en el tema de que por la doctora Yabor era de la jurisdicción, con todo lo que eso implica. Ella ha sido secretaria en estas causas desde, yo creo que ya en Circuito Camps estaba en el tribunal, fue la secretaria de Fuerza de Tarea 5, bueno, hay un montón de cosas que no hay que estar explicando. Yo ahora no sé, en el caso de Basílico, bueno, qué sé yo. También es preocupante esto de 5 o 6 jueces que se reparten las subrogancias en todo el país y que después no podés pedirles absolutamente nada porque la excusa es que tienen 5 tribunales encima. Claro. La pregunta es por qué tienen tantos tribunales, nada más que 4 o 5 jueces. Y bueno, y si nos preguntamos cuánto cobran por cada subrogancia, Dios mío, ¿no? Uh-huh. Pero provoca un cierto enojo ese desgaste, porque obviamente si nosotros ahora planteáramos algo, por ejemplo, acá, pedirle al tribunal que haga alguna medida respecto a este habeas corpus, no sé qué piensan, no sé cómo actúan, nunca los vi. Bueno, sí, es bastante agotador empezar siempre de nuevo, con distintos criterios, y esto es algo que lleva muchos años, ¿no? En el Tribunal 1. Es todo un tema... la cuestión de los pocos jueces federales, pero también es todo un tema el nombramiento de los jueces, ¿no? No sé si es un buen momento para que se nombren jueces, ¿no? Miren lo que está pasando con los jueces de la Corte, sin ir más lejos. Bueno, ya volvemos y nos queda un último bloque que vamos a dedicar a la mega causa de la ESMA, porque no queremos que se nos pase, aunque hayan pasado 10 días, que no se nos vaya del registro de este programa cómo terminó un juicio al que le dimos tanto, tanto tiempo de horario público, que es el juicio contra Horacio Luis Ferrari y su condena a prisión perpetua. Voy a hacer uso del derecho. Voy a tratar de hablar despacio, tranquilo, porque últimamente he estado con problemas de presión y no quiero terminar el día de hoy con un ACV. Así que sepan entenderme. Cuando terminé mi última declaración, pregunté y pedí para poder, de acuerdo al artículo 104 del Código Procesal, hacer una oportunidad de mi autodefensa, sabiendo y conociendo ya lo que había ocurrido en el juicio anterior, que al no conocer la justicia, la documentación de la Armada, le permitió al fiscal armar un relato alejado totalmente de la realidad, como ya pasó en el juicio anterior. Como ya pasó en el juicio anterior, dice Horacio Luis Ferrari, porque se escapó de un juicio, se escapó en términos jurídicos, ¿no? Evitó que lo condenaran en ESMA 4, pero no pudo evitar que lo condenaran en ESMA 8, casi 5 años después. Hizo uso al derecho a las últimas palabras. Se quejó de que la fiscalía y las querellas leyeron en los alegatos, cosa que siempre es un punto, ¿no? Algunos dicen que no se puede leer, que el código prohíbe, pero todas las partes en general leen los alegatos. Y además dijo que en esa instancia, en la de los alegatos, las querellas y la fiscalía mintieron con la información que dieron. Ante los alegatos leídos ilegalmente, han intentado confundir al tribunal sobre las declaraciones de los testigos, haciendo pasar como descripciones físicas de ese individuo, luego después de haber dicho no es esta persona, no está entre las fotos, o sea, que me están mostrando, o sea, queriéndolos hacer pasar como si fuera un reconocimiento. Fueron descripciones físicas luego de decir que no estaba entre las fotos expuestas. han mentido sobre mi estado de salud. Como dice mi abogado defensor, a la justicia no le preocupa mi estado de salud, pero sí la mentira. O sea, han afirmado que yo estaba en prisión domiciliaria sin una junta médica que lo avalara. Ni siquiera se han tomado el trabajo de verificar la historia clínica del cuerpo médico forense, donde estos 11 años me han destruido totalmente la salud. Han tratado de confundir al tribunal tratando de arribar a conclusiones sin fundamentos, sin tener el conocimiento profesional que permita analizar en profundidad la documentación de la Armada. Bueno, Ferrari hablándole al tribunal en última instancia fue lo que hizo, apeló a esto. Yo creo que Ferrari habló en las últimas palabras porque ya sabía que lo iban a condenar. Esto fue lo último que le dijo a la jueza Nahmer y a los jueces Machado, Peloni y... y ya te digo quién. La justicia determinará para qué lado se inclinará la balanza. Espero que la decisión del tribunal esté basada en la legalidad, porque con las pruebas presentadas durante este juicio y los alegatos presentados ilegalmente por parte de la Fiscalía y las querellas, un fallo condenatorio en contra de mi persona sería un acto de injusticia gravísimo y solo posible si la justicia nuevamente cede ante la presión de los organismos de derechos humanos, como ocurrió cuando el juez de instrucción me procesó, sin pruebas fehacientes y recalcando que tenía dudas al respecto, por el solo hecho de haber sido vicepresidente del Centro Naval y apoyar a los familiares de los detenidos. Nada más, señores. Que Dios y su conciencia los guíen. Gracias. Méndez Signori era el tercer juez. Bueno, poco tiempo, bastante tiempo después, fue una jornada bastante particular. Yo tenía otro tipo de compromiso con una jueza porque estaba de casamiento ese día, pero nuestros compañeros, Luis Angió, Camila Cataño, Valentina Macarone, Nacho Álvarez González, estuvieron cubriendo y tuvieron que esperar casi que 3 horas entre las últimas palabras del imputado y la lectura del veredicto. Voy a proceder a leer el veredicto en la presente causa. Buenos Aires, 9 de diciembre del 2024. Autos y visto. Para dictar sentencia a la causa Lech número 14.217 del 2003, que se corresponde con el número 1955 del registro de este tribunal oral en lo criminal federal número 5 de esta ciudad, integrado por la doctora Sabrina Nahmer como presidente, los doctores Enrique Méndez Signori y Fernando Machado Peloni como vocales. En presencia de los secretarios, doctores Martín Schwab y Javier Alejandro Falcioni. Elevada a juicio respecto del imputado Horacio Luis Ferrari. Voy a omitir la lectura de la totalidad de los datos personales. Interviene en el proceso en representación del Ministerio Público Fiscal el señor fiscal general, doctor Félix Crous, y la señora auxiliar fiscal, doctora Marcela Obetko. Por las partes querellantes, primero la querella unificada en cabeza de Carlos... En ese veredicto, la jueza Sabrina Nahmer, un ratito después, estaría condenando a Horacio Luis Ferrari a la pena de prisión perpetua, lo que desató, bueno, toda la alegría de parte de querellantes como Carlos Loza, que después del veredicto charló con nuestros compañeros. Soy Carlos Loza, integrante del Encuentro Militante Cachito Fugman, y bueno, nosotros estamos reconfortados por este fallo porque además tenemos una fuerza insuperable, que son el ejemplo de nuestros 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos. Escuchamos la lamentable actuación que ha hecho el condenado, antes imputado y ahora ya condenado, por los hechos que se señalaron en el fallo. Debemos decir que trató en todo momento este imputado de justificar los hechos en función de una guerra que solamente está en la mente de ellos, y que las víctimas han sido terroristas pertenecientes a Montoneros o LERP. Lo que aquí hay, evidentemente, es una persecución, como se dilucidó en este fallo, de que los compañeros tenían una militancia y muchos de ellos no formaban parte de grupos guerrilleros, la amplia mayoría. Y esto tiene que ver con el ejemplo de que en esta causa fue condenado el imputado por el hecho de las madres, las monjas, niños sustraídos, y bueno, y todos los delitos habidos por cometer. Y bueno, aquí tenemos casos de desaparición forzada, tortura, sustracción de niños, homicidios, abusos sexuales. Todo ese universo de datos no tiene nada que ver con una supuesta lucha contra un ejército inexistente en el territorio y que las únicas fuerzas armadas eran ellos y que cometieron todos estos delitos. Para nosotros es reconfortante escuchar esta condena. Y bueno, y seguiremos luchando, y eso nos da más fuerza para seguir adelante. También escuchamos la voz de Carlos Lorquipaniche, el sueco de la misma querella. Inmensamente agradecido, contento, estoy feliz. Teníamos muy poca expectativa respecto de esta sentencia. Las dilaciones que tuvo el tribunal a lo largo de todo el proceso con respecto a este imputado ya eran escandalosas. O sea, anulaban audiencia porque se le había encarnado una uña y cosas ridículas por el estilo. El tipo antes de empezar dijo de que tenía la presión alta y que tenía miedo que le agarre una ACV hoy. Bueno, a los que son creyentes, que recemos en todo caso. Y logramos la perpetua, lo que estaba, digamos, no por fuera de nuestros planes, porque siempre queremos que le den perpetua a todos, que es lo que se merece. Pero pensábamos que le iban a dar 15 años, eso es lo que realmente teníamos pensado, acostumbrados a los fallos de este tribunal. ¿Parte fue por unanimidad? Sí, además por unanimidad. Lo único que lamentamos es que hayan rechazado la figura de genocidio, porque bien se escuchó la cantidad de casos que se leyeron y la cantidad de delitos que se cometieron, son constitutivos del delito de genocidio, no de violación a los derechos humanos solamente, o delito de lesa humanidad. Es un genocidio que se cometió y el tribunal tendría que haber sentenciado de acuerdo a eso, y vamos a apelar esa decisión como hacemos siempre. La verdad es que en los últimos años de la mega causa ESMA, la querella de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, de Patricia Walsh, del sueco Lorquipaniche, ha sido la más activa, ¿no? Eso es indudable, y de hecho es muy notorio en los juicios en los que no están en el marco de la mega causa, como la cosa se complica, ¿no? Por ahí. La verdad que estos dos abogados son muy particulares. Tanto Ariel Noni como Adrián Krompotic son muy buenos abogados, pero fundamentalmente, como la mayoría de los abogados que transitan estas causas, son tipos que antes de ser abogados eran militantes de estas causas. Es decir, las conocen, no es que se metieron a las causas cuando empezaron a ejercer como abogados. Bueno, Ariel Noni y Adrián Krompotic pasaron por esta transmisión también para dejar su opinión acerca de lo que había sucedido minutos antes. Nosotros, obviamente, primero Krompotic. Cada una de estas sentencias de algún modo van sirviendo como acicate para continuar, ¿no? Hablábamos recién con Luis Zamora y decía que hubiera sido un impacto negativo muy importante, una absolución en este contexto. Eso es algo para rescatar. Lo segundo, que el tribunal finalmente, después de 2 años de que esta querella viene insistiendo, se decidió abrir una revisión del incidente de la prisión domiciliaria. Eso nos parece un avance. Y además que en el caso de las privaciones de la libertad, en principio entendemos, receptan un planteo de esta querella que lo inscribía dentro de los delitos permanentes y por tanto va a caberle la reforma del Código Penal de 2004, esto es una prisión perpetua que para acceder al beneficio de la libertad condicional debieran transcurrir 35 años cuando menos. Eso, no sé, Ariel. No, falta mirarlo un poco más. También creo que es importante resaltar que, digamos, de un tiempo a esta parte hemos también conseguido que cuando mencionen a los compañeros, los mencionen no por número, sino por nombre. Y eso también me parece para resaltar. Y un poco lo que decía Adrián, ¿no? Creo que tiene que ver con que en esta época me parece que ha sido un paso adelante, digamos, y que da fuerzas para seguir. Sí, el Sueco nos comentaba recién que sí, era como para ya seguir apelando el tema de que no lo consideran como genocidio, ¿no? Lo que pedían ustedes. Sí, en realidad acá lo declararon, por primera vez lo declararon inoficioso. Bueno, veremos en los fundamentos qué dicen y seguramente iremos a un recurso como venimos haciendo. Tenemos un recurso planteado en el caso de Sandoval, que tuvimos hace poquito la audiencia en la Cámara de Casación, y también ver un poco ahí qué dicen, porque el planteo que hicimos en Sandoval es prácticamente el mismo que hicimos acá en este tramo del juicio. Así que va a ser importante ver ahí también qué sale de la casación. Adrián Krompotic y Ariel Noli lo condenaron finalmente a Ferrari. El tribunal habrá que esperar los fundamentos, pero seguramente considera que el famoso Pantera del que hablaban algunos secuestrados era Horacio Luis Ferrari y por eso lo condenó a prisión perpetua, más allá de que él decía que no era Pantera y decía que nunca había estado en la ESMA, que había estado en ese tiempo que se le endilgó en este juicio embarcado en un buque de la Armada, porque ni siquiera son capaces de mostrar orgullo por lo que hicieron, por supuesto, porque saben que son genocidas en el fondo. Bueno, gracias por habernos acompañado. Nos vemos la semana próxima con el último programa del año. Y ya saben que quienes nos siguen escuchando, quienes nos vienen escuchando desde el año 2010, que Horario Público no para en enero, pero por supuesto no hay juicios, con lo que estaremos teniendo algunos programas especiales, no refritos, creo que puedo prometer eso. Pedro Ramírez Otero estuvo trabajando en la producción y en la edición. Yo soy Fernando Tevele, nos vemos la semana que viene. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.